Y buenas noches, buenas noches, buenas noches, Concordia. Buenas noches, Concordia. Se viene una pasión nacional que es sentimiento local también en la ciudad